anochecer. Canto cuando la lluvia me moja, si no me moja, canto también. La la la la la. Canta. La la la la la. Canta. Es un canto de alegría. Otras veces cuando llorar. Pero esta vez estoy cantando porque tengo ganas de cantar. La la la la la. Canta. La la la la la. Canta. La la la.